Soy Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA, integrante del Archivo Popular de la Memoria, y ayer fui citado a declarar en el juicio que se hace a uno de los represores que estuvo prófugo hasta el año 2020. Gonzalo Sánchez, más conocido como Chispa, y que estuvo participando de las torturas y de todos los atropellos que hubo contra todos los compañeros en la ESMA. Bueno, la tarea era que nosotros habíamos mencionado su sobrenombre, algunos de los que vamos a declarar, y por ese motivo nos citaron. Él tiene 193 casos que se le están imputando y que son todos casos de personas o compañeros y compañeras detenidos o desaparecidos. Entonces, no hay sobrevivientes en los casos. Pero el juez de Brasil, que es de donde se extraditó en el 2020, lo autorizó para que se lo juzgara por esos casos. Bueno, está totalmente probado todos esos casos, lo que queda es la condena, y en esta etapa nosotros declaramos en qué circunstancias concretamente nosotros escuchamos su nombre y el de otros represores, ¿no? Su sobrenombre, porque se llamaban por sobrenombre. Bueno, y finalmente recordarle al tribunal de que los familiares y los sobrevivientes venimos denunciando y peleando desde el mismo momento en que se producían los hechos a partir de la dictadura, ¿no? Y cada secuestro inmediatamente era un habeas corpus, era una movida, era una denuncia policial. Y bueno, y ya han pasado medio siglo y todavía estamos con los juicios en veremos, y bueno, les solicitamos que aceleren porque los familiares necesitan tener la respuesta y que todos los acusados sean condenados. Bueno, este es el principal reclamo que hicimos. Muchas gracias. Para más información, ¿dónde se puede? ¿Ahí por las redes o algo? Sí, del Archivo Popular de la Memoria. Perfecto, muchas gracias.